Daddy on the beats. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Insecto, te dije que el mundo es chiquitito. Estoy en on, hasta me creo Indiana Jones. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Ese tipo papi ya no está claro. Cogió un chamaquito nuevo y le dio 4 disparos. En el barrio ya tiene papi el dedo bajao. Y antes del domingo el cabrón va a trabajar. Compró un Ford con 3 pines y el trambol transparente. Donde lo pille le va a pagar el rifle en los dientes. Soy el Sical y en la calle corro derecho. Quise recoger la pal y partirle el pecho. Pero tranqui, pa' los que fallaron error. El último que ríe, ríe mejor. Tengo satélite, gata, tus pistolas me hablan. Cuando yo te meta 30, tu gata le va a dar tabla, tabla. Insecto, te dije que el mundo es chiquitito. Y la forri fue que tengo hace bien tombliquito. Estoy en on, gata, me creo Indiana Jones. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Insecto, te dije que el mundo es chiquitito. Estoy en on, gata, me creo Indiana Jones. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Tengo 4R, repito el papi y un batallón. Hey, Glock Buster. Que yo sepa, no hay nadie inmortal. Hay que picarle las cabezas, pa' que se muera. Tú sabes, papi. Nosotros no nos dejamos, como ustedes dicen. Defendiéndonos. Secret Family. Los extranjeros, papi, esta es mi familia, ¿viste?